primera sentencia que tiene que ver con las elecciones del 3 de mayo. Sí, además sereno, en un marco de debate, la verdad importante para nosotros. No lo habíamos podido hacer lamentablemente en Viedma por la irrupción de algunos grupos violentos que habían sido enviados por algunos sectores afines al gobierno, pero bueno, tuvimos la prudencia de levantarlo para evitar cualquier tipo de conflicto y bueno, pudimos desarrollarlo con absoluta normalidad, como debe ser, en el marco del derecho a reunión que tienen los partidos políticos. Y hemos avanzado, hemos tenido la ratificación, porque ya había sido expedida por la Junta Electoral Provincial, de más de 20 municipios que tienen lista única. Y bueno, estamos preparándonos para la elección del 3 de mayo. Senador, ¿qué opinión le merece algunas versiones que hay con respecto a gente de Cipolletti y Villa Regina, que querían ir a internas y bueno, estaban en desacuerdo con este Congreso que pusiera los candidatos de esta manera? No, es que el Congreso, a ver, lo que quiero aclarar debidamente, detenidamente, el Congreso no eligió ningún candidato. La Junta Electoral homologó cuando había una sola lista. O sea, cuando se fijó el plazo del día 18 y en lugar de haber dos listas había una sola, la Carta Orgánica establece la homologación de esa lista y por supuesto no hay elecciones internas. En la localidad de donde hay dos o tres listas, hay elecciones el 1 de marzo. Así que lo único que hizo el Congreso fue darle lectura a la resolución de la Junta Electoral Provincial. No hubo ninguna elección por parte del Congreso. Respecto a Villa Regina, va a haber elecciones internas el 1 de marzo. Respecto a Catriel, va a haber elecciones internas el 1 de marzo. Y con relación a Cipolletti, el acuerdo frentista realizado con tres días de anterioridad y formulado por la conducción de los distintos partidos que integran el Frente, estableció claramente lo que los candidatos los ponen el Frente Grande, que gobierna la ciudad, y nuestro candidato es el intendente Abel Barratti. Senador, en los diferentes pueblos en donde algunos peronistas han sumado al acto realizado en Cipolletti por Alberto Beretignet, ¿deberán ir a buscar sus espacios en el plano local con otro símbolo que no sea el del justicialismo? Bueno, sin duda, esto para mí conlleva un acto de sinceramiento. Me parece bueno que ocurra esto. Digamos, uno está donde quiere estar y nosotros estamos en el lugar de siempre, en nuestro partido, que es el Partido Justicialista, en el Frente para la Victoria, y desde ahí vamos a construir nuestra propuesta. Si alguien está con el Partido Provincial del Gobernador, que es un conjunto de partidos chicos que se han abroquelado en una consigna que me han copiado, pero bueno, no hay acá derecho de patentamiento de la idea. Pero yo tengo otras ideas que tienen que ver con el futuro de Río Negro y que creo que la sociedad va a incorporar como propias porque hacen al desarrollo, al crecimiento y al empleo. Me pueden copiar la consigna, no me van a copiar, digamos, las ideas que tenemos construidas y fundamentalmente un equipo de gobierno preparado para gobernar. Senador, ¿y qué va a pasar con esos justicialistas que se han alineado al Frente Grande? ¿Va a haber junta de disciplina? Al Frente Grande no, al Partido Provincial. Nada, yo no creo en las sanciones. Yo lo único que creo es en el voto de los ciudadanos. Los que se fueron. Y están en otro partido y tienen todo el derecho de estar a elegir otro camino. Y entonces no hace falta aplicar ningún tipo de medida disciplinaria, que por otra parte tampoco sirve. Lo que creo que hay que fortalecer la identidad, nuestras propuestas en cada uno de los pueblos, llevar gente buena, gente seria, también tratar de abrir el partido, convocar a otros sectores, actuar con inteligencia. El peronismo siempre ha sido frentista en ese sentido, el senador siempre ha tenido vocación de frente. Esto de la apertura habla de que que se pueden sumar fuerzas políticas en el plano vecinal o en el plano provincial. Así es, y además lo hemos ratificado ya en el acta presentada en la Justicia Electoral de Río Negro. Hemos firmado un compromiso los presidentes del Partido Justicialista, que es el que habla, del Frente Grande, el interventor Marcelo Mango, de la fuerza provincial y municipal, que es el MAP, y de Colina, que es un nuevo partido con reconocimiento ya próximo a salir por la justicia electoral. Así que hemos ratificado una voluntad frentista y el mantenimiento de la sigla Frente para la Victoria. En esta semana se está uniendo el bloque de legisladores también bajo ese nombre. Por lo tanto, los legisladores que pertenecen al gobierno y que están incorporados a la propuesta provincial del gobernador van a tener que dejar de utilizar el nombre Frente para la Victoria. Y me parece correcto que sea así, porque esto transparenta, ubica a cada uno en un lugar y nos permite trabajar políticamente con seriedad, sin interferencias. Yo no pude hacer el Congreso de Viedma porque grupos violentos prohijados por el legislador López, un sindicalista de la fruta lamentable que usa métodos viejos, trajo grupos violentos, jóvenes en conflicto con la ley penal para evitar el Congreso. La verdad que tampoco tuve una protección de la seguridad provincial. Pero bueno, todo transcurre. Nosotros también vamos a trabajar en un nivel de propuestas. Yo no soy una persona que construye desde el agravio. Con esto también le contesto al gobernador. Espero poder debatir ideas de cara a una provincia mejor y poder hacerlo también en debates públicos. Creo que eso sería muy importante, como también sería importante que se pongan en marcha las primarias, las denominadas PASO, para que la sociedad pueda participar en la selección de los candidatos, porque esto significaría aumentar la calidad de la democracia en Río Negro y mejorar el sistema de elección por parte de los ciudadanos. ¿Cree que las PASO no se ponen en funcionamiento porque no le conviene al gobierno? Bueno, creo que no le conviene al gobierno, y además también esto demuestra que en Río Negro no hay ley. Que la ley votada por la legislatura por unanimidad es un papel sucio que se perdió en las arenas del tiempo y que nadie va a ponerla en marcha, y esto denota una fragilidad institucional extraordinaria. Y cuando hablamos de la República y de algunos que se rasgan la vestidura por el Estado de Derecho, la división de poderes, la vigencia de la ley, vemos que en los gobiernos provinciales sigue funcionando la discrecionalidad. Vemos que en Río Negro no sabemos cuándo votamos, vamos a votar cuando el gobernador lo diga. Vemos que se votó una ley por unanimidad en la legislatura, que es la ley de primarias abiertas, y nadie la reglamenta, nadie la pone en marcha. El gobernador dice que no la va a poner. Bueno, esto es también una fragilidad absoluta, un fracaso de las instituciones en Río Negro y una muestra más de la decadencia. Si yo soy gobernador, la fecha de elecciones va a estar fijada en antemano, como en la nación, porque el sistema electoral tiene que ser un sistema de reglas de juego clara para todos los actores, y va a haber primarias abiertas porque eso mejora el sistema. Los ciudadanos independientes pueden participar en la vida de los partidos políticos y elegir los candidatos que sean mejores, y esto es muy positivo. Por lo tanto, bueno, en Río Negro ocurre esto, y lo peor de todo es que tampoco los grandes medios de comunicación, digamos, analizan esta cuestión, la colocan en un marco de cuestionamiento, de crítica al gobierno. El gobierno puede darse el lujo de no poner las primarias y no pagar un costo alto ni muy doloroso, porque no lo hace. Senador, después de las elecciones a gobernador, ¿dónde se ve? Me veo gobernando Río Negro, que es la tarea para la cual me preparé durante más de 35 años. Una provincia que conozco rincón por rincón. Y que tengo un proyecto, además. Tengo un proyecto que tiene que ver con la producción, con el desarrollo, con el petróleo, con la minería, con la ganadería de los valles como el Valle de Río Colorado, el Valle Medio, el aprovechamiento de las aguas del Río Colorado para riego, la preparación de estos campos para alfalfa, cebada, para potenciar toda una actividad productiva muy importante, el petróleo en el Alto Valle Centro, en la zona de Catriel, el gas que va a extraer YPF. Río Negro tiene que ser una gran provincia con aumento del producto bruto del sector privado, digamos, y además también convocar a los sindicalistas para cambiar, digamos, para producir un cambio cultural. Necesitamos sindicalistas que no rompan todo, que no corten la ruta, que no tomen la aduana. Necesitamos sindicalistas que discutan en la mesa del diálogo y la negociación los legítimos intereses de los trabajadores, y no personajes como el sindicalista de la fruta, Rubén López, que es un personaje de la década del 70, atrasan. Hay sindicalistas que atrasan, que como el caso del gremio gastronómico, que en Bariloche tienen sitiado el Yao Yao, el principal hotel internacional de la ciudad, y con la quema de gomas, y afectan el turismo internacional que va a esa ciudad. Necesitamos sindicalistas responsables que se sienten, y además un gobierno que sea mediador. Yo no voy a poner un ministro de trabajo que sea sindicalista. Voy a poner un ministro de trabajo que actúe intermediando entre las partes, con equilibrio y con responsabilidad, para tratar de resolver los problemas que son lógicamente de tensión entre el sector trabajador y el sector empleador. Pero les digo a los rionegrinos que voy a defender la empresa, porque sin empresa no hay trabajadores. Este es el gran debate que requiere la provincia. Entonces, hay que encontrar un delicado equilibrio. Hay que discutir paritarias en el mes de septiembre y no en enero, cuando la fruta está en el árbol ya madura para sacar. Estas son las cosas que son torpezas ridículas que ocurren en esta provincia, que hacemos la discusión paritaria cuando empiezan las clases. Hagámosla en el mes de enero o febrero, discutamos con los gremios y cuando empiecen las clases, empiezan las clases. Cuando hay que levantar la fruta de los árboles, ya tiene que estar resuelto el tema salarial y las cuestiones que hacen a la salubridad y a la higiene del trabajo. En el esquema sindical del turismo, hay que discutir también anticipadamente la temporada de verano y de invierno, porque de lo contrario, en el medio de la temporada, con el turismo presente, estamos quemando goma enfrente de los hoteles. Es una verdadera locura que atenta contra nuestros intereses como provincia. Muchas gracias, señor. No, gracias a ustedes.